regalo mi vida. ¡Sí, sí! Yo te quito el bloqueo con solo mirar tus manos. Si son cargas negativas, solo corto por lo sano. Tendrás que tirar tu ropa, pues ahí está el peligro. Yo te daré una vela para que ores conmigo. Sa, ole. Sí, sí. Sí, yo. Ay, ay. Poder. Maestro, maestro, soy brujo, soy mano santa. Les saco lo negativo y a las chicas les encanta. Maestro, maestro, cuando alguien duda de mí, no me tienen fe, no importa, vuelvo a insistir. Maestro, maestro, soy brujo, soy mano santa. Les saco lo negativo y a las chicas les encanta. Maestro, maestro, cuando alguien duda de mí, y si no me tienen fe, no importa, vuelvo a insistir. Este tema para toda la gente de nuestra Córdoba, con todo cariño, Alberti. Barrio Patricios, ¡presente! Nueva Italia, ¡presente! Bella Vista, ¡presente! En nuestra noche de bodas, después de varios enredos, notaron que no fuimos porque estaban todo en pedido que me ayudara a cerrar bien la valija. Con la tapa de apurado casi me agarré la del coche de los novios y con mucho disimulo que gritan se van los novios. Nunca falta algún voluntad tengo que tener y las piernas no mirar a mi señora hasta el hotel. Tengo miedo de no llegar. Arriba el novio, abajo la novia, amoraditos, que bien se los veo. Arriba el novio, abajo la novia, decía un guarango, otra vez al revés. Estaban a 40 cuadras del hotel. Hicimos en 3 minutos. Se escuchó dichosa de ella que dijeron unos pudimos entrar al cuarto. Y esto no me lo esperaba, que con todo este barullo a mí no se me pasaba el dolor de cabeza. Para eso esperé tanto, la vez que juego de ley, me dormí yo como un santo. Arriba el novio, arriba la novia, amoradito, que bien se los veo. Arriba el novio, abajo la novia, decía un guarango, otra vez al revés. ¡Chicos!